Bueno, mi nombre es José Sayago, todo el mundo me conoce como el compañero Hueso, soy el referente de la agrupación Esperanza Revolucionaria y Socialista. Y bien, hemos venido a la ronda de la Madre de Plaza de Mayo con la bandera de Palestina, porque nos parece que hay una identificación inseparable entre la tradición de lucha de la Ronda de las Madres con el símbolo de dignidad internacional que hoy significa el pueblo palestino y su enseña patria, más allá de que no se lo quieran reconocer a su nación, a su Estado. Para nosotros es una necesidad inmensa que la bandera de Palestina acompañe la Ronda de las Madres por lo que significa la Ronda y por lo que significa Palestina. ¿Y hay algunas actividades próximas que se va a hacer? Sí, yo personalmente soy de Moreno y en Moreno todos los martes de 17 a 19 horas estamos en la Plaza San Martín, que está ahí en la estación de Moreno, haciendo una jornada de agitación. Tratando de colectar la atención de la ciudadanía que está bombardeada todo el tiempo por los medios de comunicación en manos del sionismo, y aclarando de que esta debe ser la primera vez en la historia de la humanidad en donde un ejército invade el territorio de otro pueblo, lo bombardea, lo asesina, lo termina y se presenta ante el mundo como una víctima. Debe ser la primera vez, porque yo algo de historia escuché, los romanos no hacían eso. Alejandro Magno hizo mucho menos que eso, los nazis tampoco. Bueno, este es el único ejército del mundo que va, asesina, bombardea, destruye, extermina y ante el mundo dice, somos las víctimas. Por eso en las Naciones Unidas también hay un fallo, digamos, declarando al presidente de Israel como también genocida. Sí, a nosotros nos parece que es como un cosmético, ¿no? Porque tardaron un año y esperaron que haya 50.000 asesinados. 50.000 asesinados, vamos a decir que están contados. Hay gente que habla de 200.000 muertos, entre los cuales hay una cantidad de niñas y niños que es espeluznante. Bueno, los organismos internacionales han sido cómplices durante un año de esto. Obviamente que no es que estamos en contra del fallo que la Corte Penal Internacional diga desde La Haya, Netanyahu sospechado de criminal de guerra. Y que está ejecutando un exterminio y que habría que capturarlo para enjuiciarlo. Es obviamente un saludo a la bandera, como a decir, bueno, nosotros pedimos la orden de captura, pero nadie nos escucha. Ellos ya saben que nadie los va a escuchar. Y quiero hacer este señalamiento a riesgo de que me llamen putinista. Putin es acusado de haber invadido Ucrania en febrero del 2022, ¿no? En marzo, a 30 días, a Putin se lo acusa de haber secuestrado niños en el Donbass. ¿Cuál era la base de la acusación? Bueno, que las familias que no querían estar en Ucrania, del lado que estaban los rusos, querían llegar a Ucrania y no podían porque las carreteras y todas las arterias que los vinculaban estaban ocupadas por las tropas rusas. Bueno, por ese motivo, la Corte de Justicia Internacional, que pertenece a la ONU, dictó una orden de captura sobre Putin. Lo cual no digo ni que está bien ni que está mal, lo que estoy diciendo es la velocidad con la que operó el organismo internacional en un caso y cómo opera un organismo que no es de la ONU, pero bueno, que estábamos allí en esos ámbitos, con Netanyahu, ¿no? Un año, 50.000 muertos, 20.000 niños, prácticamente el 90% de la ciudad de Gaza destruida, toda la franja de Gaza es un teatro de operaciones militares en donde no hay una guerra, sino la ejecución de un exterminio ante los ojos de la humanidad y con el silencio cómplice de todos los organismos internacionales que se supone que deberían controlar el trato humanitario sobre la población civil. Tardaron un año, son unos hipócritas. Para más información, se los pongan en las redes. Sí, nosotros, no tenemos ni página de Facebook ni nada de eso, sino que yo personalmente, con mi nombre José Paulino Sayago, hago transmisiones en directo sobre casos, sobre lo de Palestina estoy prácticamente haciéndolo permanentemente, sobre el tema de la guerra. Claro, porque esto también hay que aclarar, en Palestina no hay una guerra, hay un exterminio, pero la humanidad está en un contexto de guerra mundial, que está permanentemente siendo negada por toda la gente interesada en que no se diga que hay una guerra. Es interesante, ¿no? Porque lo mismo que dicen que no hay una guerra mundial, todo el tiempo nos dicen que en Palestina hay una guerra, en donde hay un ejército que bombardea en forma impune a una población que no tiene ni tanque, ni artillería de largo alcance, ni aviación para defenderse. Bueno, ahí hay una guerra, ¿no? Donde un grupo de milicianos jóvenes en camiseta están enfrentando a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Ahí hay una guerra, según esta gente. Pero en el contexto internacional no hay una guerra. Cuando uno mira y dice, che, pero lo que está pasando en Ucrania, lo que está, bombardeos de Israel a Irán, de Irán a Israel, o sea, Yemen en el estrecho de Hormuz, o sea, es un escenario donde las prácticamente todos los países que están involucrados en la OTAN, la alianza militar, están comprometidos con un bando. Y este presidente que tenemos, que inauguró su mandato enarbolando la bandera de Israel, nos ha involucrado a nosotros, no solamente en el escenario de guerra mundial, sino en el bando de los criminales y los genocidas, con Netanyahu a la cabeza. O sea, por eso es que para nosotros es muy importante que la bandera palestina esté acá. Y para nosotros, sea donde sea, si podemos marchar, marchamos, y si nos tenemos que quedar un costado, nos quedamos un costado, no hay problema. O sea, creemos que la bandera palestina tiene que estar como un símbolo bien visible de la impronta y de la tradición de lucha de las Madres de Plaza de Mayo de toda su existencia, ¿no? O sea, defender a los violentados por las potencias imperialistas. Bueno, muchas gracias. Dale.